11 y 38 minutos, proseguimos en la mañana de este jueves, después de alguna de nuestras secciones habituales, vamos a adentrarnos en lo que es actualidad local. Vamos a hablarles de una actividad que además se está desarrollando en estos instantes en el CADE de Ubrique, en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Estamos hablando de la actividad Creciendo en Red, cómo empezaron ellos, una iniciativa que ahora vamos a conocer en qué consiste. Y que, bueno, pues en definitiva pretende, de cara a los nuevos emprendedores que quieran poner en marcha sus propias empresas, a través de personas ya con experiencia que hayan echado a andar su firma, su empresa, bueno, pues darles esos consejos con esa participación. Pero ya decimos, vamos a ir con todos los detalles, cómo está desarrollándose, ya decimos, esa jornada. Y bueno, pues además de otras cuestiones que vamos a abordar junto uno de los técnicos del CADE, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Javier Vidal, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Una actividad que ya es tradicional, podemos decir, dentro de lo que es el CADE de Ubrique, ¿no? Creciendo en Red. Exactamente, nosotros todos los años, normalmente lo hacemos en diciembre, lo que pasa es que este año lo hemos hecho en enero. Nos reunimos o citamos un poco a los emprendedores, bien a los recientes empresarios, a los que se acaban de dar de alta como autónomos o a los que se van a dar en un futuro muy inmediato, los citamos un poco para que hablemos, sobre todo para tener una deferencia con ellos y presentarles nuestra memoria, la memoria de lo que hemos hecho a lo largo del año. A la vez también participamos con la Asociación de Jóvenes Empresarios, que AGE, que vienen unos compañeros de Cádiz, en este caso viene el gerente y viene un empresario también joven, y explican su experiencia. Creo que el año pasado hablamos sobre las redes sociales, sobre la presencia de las redes sociales, y este año lo hemos dedicado a cómo empezaron ellos, para que nos expliquen un poco cuáles han sido sus vicisitudes, cuáles han sido sus problemas, qué es lo que demandan de las administraciones públicas. Muy importante también que se le dé voz a las personas que precisamente utilizan esa y necesitan a esas administraciones públicas, que es lo que echan de menos. Y a la vez, pues este encuentro, aparte de, bueno, de hablar nosotros y de hablar los compañeros de la Asociación de Jóvenes Empresarios, de lo que se trata es un poco de crear un poco de una complicidad entre todos los usuarios nuestros, de manera que puedan surgir también un poco colaboración en un momento dado. Sí. Y también para que sirva de desahogo a veces, igual que en todas las actividades. Bueno, me estoy acordando ahora, no es un poco el caso, pero alcohólico anónimo o gente que está pasando por una misma situación, es importante que lo comparta con los demás, o gente que hace yoga o cualquier actividad. Es importante que lo comparta con los demás y que entre todos pues surjan también los problemas que han tenido todos. Sí, se trata de aprovechar la experiencia, ¿no?, de esos empresarios ya o emprendedores que han puesto en marcha su propia iniciativa, para los que están comenzando en esto, y además de esa forma también una forma de concienciarles de que los problemas que les están surgiendo en la mayor parte de los casos pues se suelen repetir, ¿no? Que a lo mejor les ha ocurrido también a esos empresarios que ya llevan tiempo, ¿no? Sí, es una especie de catarsis colectiva en la que, bueno, que comparten todo el mundo tiene, que si ahora ha pedido una subvención, que si no le ha llegado, que le pidieron muchas cosas, o los problemas que ha tenido con Hacienda o con el IVA, con no sé cuánto. Hablan de la gestoría, se habla un poco de los problemas y de los éxitos que está teniendo cada uno. Y eso, pues, evidentemente, para una persona que emprende, que inicia una actividad emprendedora, pues le supone, le parece muy positivo, pues en la medida en que puede compartir con otros que están pasando por lo mismo, porque a veces esta aventura empresarial pues no deja de ser, pues eso, una aventura con sus subidas y pero también con sus bajadas. Entonces, pues compartirlo con otra gente pues le sirve un poco de alivio y de respiro. Una forma además de, ¿por qué no?, aprender incluso, ¿no?, ante un problema, cómo actuó ese empresario y lo mismo lo pudo subsanar con rapidez. Así que seguro que de esa experiencia se aprende por parte de los nuevos emprendedores. Lo cierto es que la actividad ya está en marcha, de hecho, comenzaba a las 10 de la mañana, ¿no? Exactamente, ahora mismo se está celebrando, están unos compañeros y están ahí también los compañeros de AGE que han venido. Y hemos invitado hay empresarios, o sea, recién empresarios noveles, por decirlo de alguna forma, y emprendedores que ya tienen su plan de empresa hecho, ya prácticamente se van a dar de alta en breve, y lo que están es un poco, pues, que esa experiencia y esa de los demás, de los que ya han empezado, pues les sirva también a ellos de impulso a su iniciativa emprendedora y también le sirva como referencia. Además, el de AGE, de los compañeros de AGE, viene, como he comentado, viene el gerente de AGE, pero también viene un joven empresario que ha tenido, pues, que por supuesto tiene los problemas igual que todo el mundo, tiene su camino, no es un camino de rosa, como por supuesto conoce todo el mundo del autónomo, pero bueno, con cierto éxito, y con eso pues le sirve también a todos como un referente y un estímulo para seguir ese camino que han iniciado. La verdad es que el propio título de la jornada lo expresa muy bien, ¿no? Lo que se intenta, lo que se procura con esta cita, creciendo en red, y es lo que procura en sí mismo el CADE, ¿no? Con las actividades que desarrolla. Quiero decir que no es un apoyo puntual el que se realiza a los emprendedores, sino que un asesoramiento que queda ahí, con el que, bueno, con esas personas se va contactando de forma paulatina, cada cierto tiempo, invitándole a actividades que organizan, que le puedan venir bien. Así que se crea una red, ¿no?, de emprendedores y de empresarios que se pueden ayudar entre sí, ¿no? Sí, además, a lo largo del año también celebramos la red de cooperación de emprendedoras, que en esta ocasión va concretamente destinado a emprendedoras mujeres. Pero un poco la filosofía es la misma. Lo que se pretende es, primero, fomentar el espíritu emprendedor, que servir, que sea un poco el estar en el CADE, pues sea un estímulo para seguir la actividad, para que sea un poco ese camino tan, a veces, tan solitario, y que ese camino sea menos solitario, y a la vez pues que el conocer a otras personas que han también pasado por esa experiencia, puedan surgir también cooperación, pues no sé, comercial, una cooperación de proveedores, entre proveedores comerciales, pues también que les sirva a ellos y que puedan crecer en red, como el mismo título indica. Pues creciendo en red, ¿cómo empezaron ellos? Es la denominación de estas jornadas técnicas que se están desarrollando justo en estos instantes, hasta la 1:45, más o menos, un poco más, ¿no? A esa hora empezará un poco debate y conclusiones de la jornada, así que hasta la 1:30, a lo mejor, cosas así, se prolongará esta actividad, ¿no? Sí, bueno, como siempre hemos empezado a las 10:10, 10:10, 10:15, porque entre esperando un poco el tiempo de rigor para que llegara el resto de la gente, y seguramente pues hasta la 1:00, 1:30, tampoco queremos, porque hay empresarios que ya tienen montado su negocio, y evidentemente tampoco queremos que pierdan mucho tiempo de la mañana, no pierdan toda la mañana, por lo menos que le quede algún tiempo por si tienen que hacer algo, pero que sí, seguramente hasta la 1:15, 1:30 se prolongará. Y lo más importante es, pues, lo que has comentado, un poco las conclusiones finales, y que al final pues los asistentes pues comenten un poco de qué les ha servido la experiencia, que puedan consultar dudas, puedan compartir sus propias experiencias, sus propias dudas, sus propias vicisitudes, y un poco de eso se trata. Emprendedores, empresarios que nos estén escuchando ahora mismo y que digan, bueno, pues a mí me gustaría participar en este tipo de iniciativas, de actividades, pueden hacerlo, quiero decir, habría forma, ¿no?, de para eso además vosotros brindáis constantemente, pueden acercarse por allí, contactar y bueno, incluirse en lo que es vuestra base de datos para que estén al tanto de esas actividades que organizáis, ¿eh? Sí, por supuesto, nosotros vamos destinados solo, no solo a emprendedores, es decir, a personas que vayan a iniciar su actividad empresarial, sino también al desarrollo de empresas. Entonces, a lo largo del año, pues están surgiendo subvenciones para modernizar a través de varios organismos. Un poco las controlamos todo para informar a nuestros usuarios, subvenciones, pero también premios que salen a lo largo del año, viajes, tenemos también viajes de intercambio, lo que visitamos pues desgraciadamente van solo los empresarios, los técnicos no vamos, pero viajes a los que se invita también a los empresarios para visitar una feria que le pueda interesar, entonces la Junta pues les financia parte del viaje o se les facilita que vayan todos juntos para que sea una especie de una misión comercial y así pueda ser más fructífera. Y cualquier convocatoria relativa, bueno, también organizamos también actividades de este tipo, que también puede ser muy interesante, tipo de formación, que les puede resultar interesante, pues lo que hacemos es que ya te digo, vamos destinados no solo a emprendedores, sino también a empresas que se pasen por aquí, que la metemos en nuestra base de datos y la tenemos informada de cualquier cosa que le pueda interesar, a cualquier evento que le pueda interesar, por supuesto. Pues Creciendo en Red, ¿cómo empezaron ellos, en concreto en este año? Pero bueno, Creciendo en Red en sí es una actividad, hemos dicho, tradicional ya, ¿no? A finales de diciembre suele ser, pero bueno, se ha retrasado un poco hasta este mes de enero. Como tradicional también es por estas fechas la presentación de lo que es vuestra memoria de actividades ante el ayuntamiento, ¿no?, de Ubrique. Solís cada año hacer ese resumen. No te voy a preguntar por datos que además no tienes ahora mismo delante y que, bueno, pues además, bueno, pues primero se presenta ante, como decimos, la administración local, pero, bueno, pues como decimos, será lo próximo ya en esta jornada antes de que termine el mes de enero, ¿no? Exactamente. Nosotros todos los años, al final de año, normalmente cuando terminamos la memoria, a principio de año prácticamente, como deferencia al pueblo que nos acoge, que es Ubrique y en el que estamos situados, y como muestra también de la colaboración que tenemos que tener con cualquier administración que de alguna forma esté implicada en el fomento y la cooperación empresarial, pues le presentamos la memoria, que un poco rendirle cuenta al alcalde de, en este caso al alcalde de Ubrique, don Manuel Toro, en el que todos los años nos hemos ido reuniendo para explicarle nuestra memoria, para explicarle qué es lo que estamos haciendo, que él conozca de primera mano, bueno, qué servicios damos y que él conozca de primera mano pues toda las cosas que estamos haciendo en su pueblo, que nosotros no dejamos de ser pues uno invitado en este pueblo, y por supuesto a la máxima autoridad, que es el alcalde, pues rendirle cuenta y explicarle nuestra memoria. Con datos que además son muy interesantes, una vez que ya se hayan presentado, si te parece, Javier, los veremos, los analizaremos, porque vienen a ofrecer datos sobre un análisis sobre lo que es la actividad económica casi de cada población. Porque se pueden ver el número de personas que han creado una empresa, autónomos que se han dado de alta y que pasaron por el CADE. O sea que hay una serie de cifras que además, en comparación con años anteriores, sirve para ver la situación actual socioeconómica de una población, ¿no? Exactamente. La memoria nuestra es un barómetro bastante fiel de la realidad económica de Ubrique, que por eso consideramos que precisamente se la presentamos al alcalde también. Y como bien has comentado, pues ahí se ve un poco la evolución de cualquier organismo que estamos relacionados con el desarrollo empresarial o con el mercado laboral, pues tenemos una una visión bastante fiel de la realidad económica, que también, por supuesto, la podríamos tener en la calle y eso, pero que aquí lo tenemos más certero, puesto que estamos tratando con los empresarios y con los emprendedores. Y exactamente, pues nuestra memoria es un barómetro bastante ajustado de la realidad. La presentación de ese documento será el 29, si no me equivoco. Sí, el martes, creo que es 29 de... próximo martes, efectivamente. Pedimos citas con el alcalde, no sé si estará también concejal o la concejala de Fomento, y va nuestro responsable a nivel provincial, y hay un técnico también para explicar un poco la memoria y para dar más detalles de lo... Y se le entregará la memoria encuadernada, y aparte pues se le explicará un poco punto por punto lo que hemos ido haciendo y cuál es los resultados de ese barómetro. Pues si te parece, ya a partir de la próxima semana nos quedamos con esos datos. Además, es algo que solemos hacer cada año, porque, insistimos, es un barómetro, como decía Javier perfectamente, ¿no? Un análisis muy fiel de la realidad económica de una población, en este caso de Ubrique. Pues un tema que abordaremos ya en próximas semanas. Antes de terminar, Javier, próximas citas, además de la presentación de este documento, actividades que tengáis en mente para próximos meses. Bueno, ayer también tuvimos el curso. Nosotros, dentro, lo hemos comentado varias veces, todos los meses ofrecemos formación básica empresarial, en gestión empresarial, pero una formación muy básica, es decir, son cursos de entre 3 y 4 horas donde tratamos los aspectos básicos que tiene que conocer todo emprendedor, porque consideramos que el empresario autónomo, igual que uno se prepara para ser trabajador por cuenta ajena y tenemos todos unos currículum estupendos con muchísima formación, pues esa persona que se va a dar de alta como autónomo también es importante que conozca, que tenga una formación, aparte de la formación en reglada, porque tenga una formación específica en gestión empresarial, que es la que ofrecemos nosotros. Entonces, todos los meses damos cursos de, ya digo, entre 3 o 4 horas. Son cursos que además están acreditados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Damos un diploma al final. Y ayer pues lo dimos de forma jurídica. Estuvieron, aparte de algunos emprendedores con los que estamos trabajando ahora, estuvieron alumnos de, no, ahora no sé si es de Liel La Cumbre o de Liel Los Remedios, no sé exactamente, pero estuvieron alumnos de un instituto de secundaria que estaban desarrollando un ciclo de formación profesional y consideraron que la formación que le podíamos dar aquí pues sería complementaria y venía a complementar muy bien lo que ellos estaban estudiando en la formación reglada. Y un poco para el mes que viene, pues también, lo que pasa que no te puedo decir ahora, no tengo el calendario aquí, pero para el mes que viene, si quieres, ya informamos cuando se vaya acercando el día, informamos de exactamente la formación que se va a dar y lo comentamos también en antena. En definitiva, que hay una formación continuada, formación básica en gestión empresarial, así que para los interesados no es algo puntual, sino que cada mes, en definitiva, se aborda una perspectiva distinta de lo que es poner en marcha una iniciativa empresarial. Y además de este campo de la formación, por supuesto, el asesoramiento en otros ámbitos y, como no, en el de las posibles subvenciones que se pueden recibir por parte de las administraciones, que es cierto que, bueno, estamos en época complicada por aquello de la crisis, evidentemente, con los recortes y demás por parte de todas las administraciones, pero de las que existan, al menos sí que pueden tener constancia y asesoramiento en el CADE, en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Pues con uno de sus técnicos, Javier Vidal, hemos conversado sobre estas cuestiones, sobre, al principio lo comentamos, creciendo en red, cómo empezaron ellos la jornada técnica que se está celebrando desde las 10 de la mañana en su sede, como saben, en el edificio situado en la avenida Juan de la Rosa, justo sobre lo que son las instalaciones del SAE. Pues allí el CADE, nosotros insistimos en repetirlo muchas veces por si alguna persona desconoce dónde se encuentra el CADE en nuestra localidad. Pues Javier, nos vamos a quedar aquí y agradeciéndote, como siempre, toda la información y seguiremos, por supuesto, las próximas iniciativas que desarrolléis. Muchísimas gracias a vosotros y, como siempre, un placer. Gracias, buenos días. Buenos días.